Lecciones de la Biblia. A continuación. Continuamos con nuestro repaso de la lección número 13. Hemos llegado al final de todo este interesante estudio, hoy con el tema Nuevo Pacto y Misión. De todos los resultados de estar en el Nuevo Pacto, este es el que a mí me parece grandioso, fabuloso. Y es la oportunidad de participar en la obra de la evangelización, que por muchos ha sido vista como una obligación, como una carga a la que le han huido toda la vida, y no como un privilegio de estar en el Nuevo Pacto. Vienen a nuestros oídos las palabras de Cristo en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este encargo o comisión es un privilegio de los seres humanos. Los ángeles podían venir a hacer este trabajo, pero no está dado para ellos por una razón. En la medida en que alguien entra en pacto con el Señor y se convierte en un evangelista, en un comunicador, o como me gusta decirlo a mí, en alguien que extiende el reino de Dios, llegó a mí el reino de Dios, ahora yo lo extiendo a otras personas. Ese ejercicio de ir a extender el reino de Dios ayuda a que uno sea salvo y no crea méritos para la salvación, pero me entrena, me mantiene entretenido, me mantiene ocupado, es la palabra más correcta, en la obra de la salvación. Y me mantiene tan ocupado que siempre estoy hablando de Jesús. Por eso ahora a mí me interesa ir cada mañana a sus pies para aprender de Él, para poder comunicar su evangelio. Es lamentable que un altísimo porcentaje de los que se han bautizado, han aceptado a Cristo, ya han entrado en el nuevo pacto, no dan su vida por la evangelización. No participan en este precioso privilegio de ir a contar a otros del evangelio de salvación. Por eso una de las mayores bendiciones del pacto es esto: participar en la comisión, la gran comisión, la misión de ir a otros y contarles qué es la belleza de estar en el nuevo pacto. Pregunta de reto para ti que estás viendo este video. ¿Estás compartiendo con alguien el nuevo pacto? ¿Estás compartiendo con las personas la bendición de decir, oye, te estás perdiendo lo más grandioso de la vida? Si tú no estás siendo alguien a compartirle un libro, a compartirle una Biblia, a compartirle una historia, una llamada telefónica, un estudio de la Biblia, tú eres un egoísta y los egoístas no van a ir al reino de los cielos. Y el segundo punto es que no obtienes ese gozo del aceite que lubricará toda tu mente y toda tu vida para poder participar en el proceso de la salvación. El gran reto de todo este estudio que hemos hecho es eso: el que está en el nuevo pacto le comparte a otros la bendición de Jesús. El que no la comparte está en el nuevo pacto, pero en el antiguo, en el pacto egoísta, en el pacto que no comparte. Por favor, cumple tu misión y muy pronto Cristo vendrá a buscarnos para ir al reino de los cielos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.